Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y sobre las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¡Buen día! Alejandro Weber, Virginia Lahan, ¿cómo están ustedes? Buen día, muy Mauro, bien. ¿Cómo estás? Perfecto, mire, un poquito nervioso. Y le voy a decir que no me tiene nervioso ni el incremento sostenido de los casos de dengue autóctono que el Ministerio de Salud viene negando sistemáticamente, ni el debate por si tienen o no que ser candidatos los intendentes y el gobernador o los gobernadores provinciales para dar testimonio del apoyo a Néstor Kirchner. Qué vergüenza. Sí. Ni me tiene preocupado el fin de semana largo y el tráfico para volver, porque como no me fui, no tengo que volver de ningún lado. Usted sabe lo que me preocupa, ¿eh? ¿Qué? A ver. Que mañana a las 5 de la tarde hay una pelea que me tiene mano a mano con mi amigo Carlos del Frade enfrentados. Y no sé quién va a salir más lastimado. ¿O no, del Frade? ¿Cómo le va? Y un poco nervioso, mire, ¿qué quiere que le diga? Mañana no se haga problema que entre Caruso y Merlo, si juegan sin pelota, no hay problema. Nos referimos al partido Rosario Central Racing, Racing Rosario Central, que mañana nos va a tener en tribunas diferentes, mi amigo. En tribunas diferentes, y además ya lo digo, me parece que cruza la mitad de la cancha, se va de la cancha. Que no salga problema, que me parece que un empate cantado. ¿Vos querés decir que son un poquito defensivos, que por el buen fútbol no sé? No, entre Merlo y Caruso, buen fútbol es una cuestión que está ajena al diccionario de su pragmatismo. Sí, el otro día me encantó las declaraciones cuando le preguntaron a Merlo sobre cómo era posible ganar un partido sin llegar una sola vez al arco. Y dijo, bueno, hay que contar con la complicidad de los rivales. Por ejemplo, en este caso, que hicieron un gol en contra, la única llegada, claro, de Central. La primera reflexión, cuando Macaya lo entrevista en Fútbol de Primero, ¿lo pelota entró o no entró? Como diciendo, eso es lo único que preocupa. Sí, no, y la aparte, verdad que mañana va a haber un inmenso calor popular por lo que significan Racing y Central. Ya las tribunas están absolutamente agotadas, las populares agotadas, va a ser una cosa impactante el gigante, pero más allá de eso, después en la cancha de fútbol, si vemos un poquito de eso que es el deporte más hermoso creado por el ser humano en la tierra, va a ser un milagro. Milagro de Domingo de Pascuas, en todo caso. Che, Carlos, qué mano le dio el Lecky González en la semana, ¿no? Diciendo que no le gusta lo que dijo Lecky. El problema más grande es que después todo eso se magnifica y tuvo mucho que ver también ahí el doctor Usandizaga, que por supuesto apuesta a ganador. Hay cuestiones políticas muy metidas en eso. El Lecky dijo, jugando así a mí no me gusta. Y tiene todo el derecho de decirlo. Uh-huh. Después todo lo que vino después, me parece que tiene que ver con la exageración, con la sobreimpostación de lo que está pasando. pero así es la vida de Central. Voy a decir algo que me va a colocar por un instante en la antípoda ideológica suya. Sí. De Frade, porque los racinguitas cuando empezó a verlo decíamos algo parecido, pero cuando nos sacó campeón, ¿sabe qué? Nos olvidamos de todas estas prácticas resultadistas. Y digo, me da la impresión que también tiene mucho que ver con esto. Aunque nos cueste admitirlo ideológicamente, hay un gran número de gente en este país que, bueno, que avala de acuerdo a los resultados, ¿no? Sí, pero acordate que de última, jugando mal, se obtienen malos resultados. Por eso Merlo se termina yendo de todos lados. Eso es cierto, eso es cierto. Más allá de ese campeonato. Bueno, para no parecer Macaya y Araujo en los mejores tiempos de fútbol de primera, buen día del Frade, empecemos de vuelta. ¿Dónde se encuentra, mi amigo? Estoy en medio de la autopista Rosario-Buenos Aires. Ah, mire usted, viene viajando, pero me imagino que no maneja usted mientras habla. No, yo no puedo manejar ni un monopatín, Mauro. Escúchame. Además no sé, pero más allá de eso estoy aquí a la altura de San Pedro, porque dentro de un ratito vamos a estar en la Feria del Libro de San Pedro presentando justamente un libro que se llama Central News, la ciudad goleada, fútbol, lavado, dinero y poder, en donde hablamos de las cuestiones que desde la cancha chica del fútbol tienen que ver con la cancha grande de la política. Uh-huh. Así que estamos aquí en un día hermoso realmente, y después veremos si hay alguien que nos pasa a buscar o nos quedaremos definitivamente anclados aquí cerquita de San Pedro. Está lindo San Pedro, le digo. Le digo como para pasar un fin de semana a la vera del río. Yo sé que usted tiene el río Paraná un poco más arriba y tan lindo como en San Pedro, pero no, no viene mal. ¿Fue con la patrona o va solo? No, no, estamos los libros y yo, mi bolsito y yo. Bueno, la patrona y las nenas y mi perro se quedaron allá en Rosario. Bueno, ¿algún apunte, alguna pincelada para iniciar el programa como de costumbre? Sí, dos o tres cuestiones que son muy interesantes, que si se relacionan prácticamente todas. Vos sabés que esta semana hubo un escándalo en la provincia de Santa Fe, y después vas a ver cuál es la repercusión nacional, porque un juez provincial, el doctor Rubén Saurín, de la ciudad capital de la provincia, que es la ciudad de Santa Fe, uh-huh, estaba enganchado al cableado de la empresa provincial de la energía, generando una defraudación millonaria. Está a punto de ser suspendido el juez Saurín, pero antes de ser suspendido, este hombre que no le alcanza con cobrar 12.000 pesos mensuales, no pagar ningún tipo de impuesto por esta cuestión feudal que tienen los jueces en las provincias, no conforme con todo esto, después de conocido el fallo que sobreseyó al doctor de la Rúa sobre los asesinatos del 2001, dijo que había que pasar a archivo la causa de diciembre de 2001, por el cual el actual senador nacional Carlos Alberto Reutemann queda absolutamente sobreseído de culpa y cargo en la causa que se inició después de los asesinatos de 2001, los 7 asesinatos producidos en Rosario, y que nunca ni siquiera lo llevaron a una declaración testimonial como sí tuvo que hacer en su momento el propio doctor de la Rúa. Así que el juez Saurín, que está a punto de ser suspendido, mandó a archivo la causa de los asesinatos de 2001, con lo cual el único que está preso es el matador material de Claudio Pocho Leprati. A las otras 7 víctimas la mató el Espíritu Santo por un mandato divino, porque se ve que no hay ningún tipo de responsabilidad política en lo que sucedió en 2001. Una fenomenal postal de la impunidad aquí en la provincia de Santa Fe de cara a las elecciones del 28 de junio. No es un dato menor este, y que por supuesto tiene repercusión nacional. Déjame ahí hacer una pausa, porque vos lo dijiste como un dato... Elevame un poquito el retorno, Auro, que no te escucho. Te decía, vos lo mencionaste casi como un dato de color para caracterizar a este juez, pero me parece que no es menor, si bien es mucho más grave lo que esta persona está proponiendo respecto de tirar un manto de impunidad sobre los crímenes de diciembre de 2001, me parece también bastante ridículo un juez que está acusado de haberse enganchado a la línea eléctrica, a la línea de tensión eléctrica, ¿es así? Sí, sí, desde hace años que está enganchado, es una defraudación enorme, pero más allá de esto, que es un delito por otra parte, el hombre aprovechó todos sus últimos días allí en la justicia provincial como para generar este hecho de absoluta impunidad que lo deja aún más tranquilo al que siempre estuvo tranquilo, que es Carlos Alberto Reutemann, en relación con estos hechos de diciembre de 2001. Qué un hecho de impunidad muy, pero muy fuerte, que los sectores sociales en la provincia de Santa Fe y especialmente en la ciudad de Rosario, por supuesto que no van a dejar pasar por alto. Uh-huh. Y el otro hecho de impunidad tiene que ver con Buenos Aires, el fútbol, la política y la justicia. Fue detenido en esta Semana Santa, después de conocido esto de Carlos Reutemann, el ex jefe de la Barra Brava de News, Roberto Pimpi Caminos, un hombre que había resistido 35 allanamientos, que estaba prófugo desde el 26 de enero pasado, porque se habían querido meter de prepo a la sede de Newell's. Vos sabés que hubo un cambio en la comisión directiva después de las elecciones de diciembre. Así es. Y eso generó que el hombre se pusiera prófugo. Estuvo desde el 26 de enero prófugo. Se convirtió en algo así como una leyenda de bandido urbano en relación a los bandidos rurales a las que les cantara León Gieco. ¿Sabés cuál es el dato, entre otras cosas? No. Roberto Pimpi Caminos es el representante de jugadores de fútbol de Newell's. Entre ellos, del hijo del actual director de drogas peligrosas de la provincia de Santa Fe, que es el señor Tonioli. Su hijo es arquero de las inferiores de Newell's y Pimpi Caminos lo representaba. Pero esto es una anécdota. Detrás de Pimpi Caminos estaba la Federación de la Carne de la República Argentina, con el señor José Fantini a la cabeza, y el siempre poderoso y cada vez más peligroso Eduardo López, porque más allá de no estar en Newell's, sigue generando negocios en las sombras, no solamente en la ciudad de Rosario, sino en varios lugares de la Argentina. Tanto es así que esta semana se conoció que la auditoría que hizo la nueva gente que está a cargo de Newell's generó que López tuvo una deuda de 75 millones de pesos que le dejó como muerto a Newell's, de 75 a 100 millones de pesos, y que cuando se le quiso hacer una denuncia penal, todavía no hay juez que acepte la denuncia penal contra Eduardo López, con lo cual el poder sigue estando en Eduardo López, y eso explica por qué desde el 26 de enero estaba prófugo el señor Roberto Pimpi Caminos. Uh-huh. Algo que viene muy a cuento de lo que seguramente en un ratito vas a estar hablando en la presentación del libro, en el que pones de manifiesto estas cuestiones, tomando como epicentro la ciudad de Rosario y sus dos clubes más emblemáticos, ¿no? Así es uno de los hechos fundamentales, porque además está, insisto, la cuestión policial actual de la provincia de Santa Fe, más allá del cambio de signo del justicialismo que gobernó casi un cuarto de siglo para después este centro de izquierda que tiene cada vez más de centro y de derecha que de centro izquierda, que es el socialismo de Wiener, y por el otro lado, estas cuestiones de la justicia y de los intereses económicos que están rigiendo gran parte de la vida en la Argentina. Morocho, rosarino, me dijeron que en el ranking de la firma de autógrafos en los libros vas a estar cabeza a cabeza con el Bambino Veira ahí. Así es, vamos a contar anécdotas, las de él van a ser mucho más divertidas. Pero perdón, ¿van a estar en la misma mesa vos y el Bambino? No lo puedo creer. Vamos a estar, no sé cómo va a ser la disposición, pero yo vi que hoy estaba el Bambino, así que me imagino que debe estar después de mí, seguro. Bueno, por si acaso arrima la silla a la pared. Exactamente. No. Sí, Virginia, vos querías apuntar algo. Sí, vos sabés que me resultaba interesante las cosas que traes. Pero lo que más me interesa acá es, bueno, ¿qué pasa con la gente? Porque un hecho tan grave y aberrante como fueron las muertes del 20 de diciembre del 2001, producidas para parar un movimiento espontáneo social de características inéditas, por lo menos en el siglo 2000, comenzando el 2000, ¿cómo puede ser que esa misma sociedad no reaccione? ¿Qué está pasando, Carlos, para que no se hayan defendido las causas contra estos asesinatos como se debieron haber defendido? Claro, y esa pregunta te la respondo diciéndote que muchos organismos sociales y gremiales de aquí de la ciudad de Rosario permanentemente han pedido que Carlos Reutemann vaya por lo menos a hacer declaración testimonial. El cierre de Saurín se hace desde la ciudad de Santa Fe, se anuncia durante este fin de semana largo de la Semana Santa, y por eso te digo que me parece que la semana que viene va a haber por lo menos muchas movilizaciones en repudio de esto que se ha generado en los tribunales provinciales de Rosario. También habrá que ver qué hace el poder político de la provincia, porque no lo veo al doctor Hermes Wiener con ganas de profundizar la investigación sobre lo que pasó en el 2001. Carlos, te agrego, digamos, un Carlos Reutemann que hoy parecería a la luz que gana las elecciones tranquilamente allí en la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, sí, el 28 de junio lo dan, todas las encuestas lo dan primero lejos, por otra parte, uh-huh, de Rubén Giustiniani, que renovaría su cargo como senador nacional en el Congreso por el socialismo. Así que esto también de alguna manera responde a la pregunta que recién hacía Virginia. Hay un increíble consenso social sobre la figura de Reutemann, al cual evidentemente no le han entrado ninguno de estos cargos generado por su propio gobierno, que es, entre otras cosas, el que debe responder por los asesinatos de diciembre de 2001. Bueno, Negro, te mandamos un abrazo grande, te deseamos una linda jornada ahí en San Pedro, una buena presentación de tu libro allí en la Feria del Libro de San Pedro, y si podemos, antes del programa volvemos a tomar contacto, porque tenemos, te digo, una agenda bastante nutrida para cubrir hoy, porque toda la problemática del dengue a nivel nacional, la discusión sobre si el modelo sanitario que se está aplicando tiende o no a reproducir mayor enfermedad, mayor pobreza, y por supuesto también vamos a estar aquí con Víctor de Genaro, nuestro columnista que se ha tomado en serio esto de ser columnista de Sobre la Hora, y estará aquí con nosotros en un ratito. Te mandamos un abrazo grande, Un abrazo muy grande, que la pasen muy bien y que la Pascua de Resurrección, como siempre, sea la resurrección de nuestros sueños, de pelear permanentemente por ellos para que haya cada vez menos crucificadores, menos crucificados, y haya más posibilidad de que el cielo no esté privatizado y sea para todos. Un abrazo grande. 19 pasan de las 8 de la mañana, 4535-5900. 011, si llama desde alguna de nuestras queridísimas provincias, alguien que ahí no tiene que decir, sino está del Frade, 4535-5999. Osvaldo Pugliese, La Yumba. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. ENATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. La Pastera, Museo del Che. San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1 millón de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. Apretando los dientes, va de nuevo a buscar. Otra vez recuerda y amada a perderse por el banderín. 23 minutos pasan de las 8 de la mañana. Si hay un tema que predomina en las portadas de todos los matutinos, como siempre mencionamos, mal llamados nacionales, es justamente el tema del dengue. El dengue y su presunta, yo les diría ya claramente confirmada, instalación como epidemia autóctona en la zona metropolitana, en el área metropolitana. Más allá de la discusión de si está o no el primer caso ya confirmado, todos los especialistas, todos los infectólogos con los que me ha tocado conversar en las últimas horas a propósito de este tema, nos dicen lo mismo. Es un error continuar esperando las confirmaciones de laboratorio provenientes del Instituto Maistegui, que es, para que ustedes tengan presente, el centro viral de referencia a la hora de las confirmaciones de los casos. Porque, en general, todos los casos que están siendo analizados allí esperando una tercera prueba ya fueron sometidas a 2 pruebas anteriores en los centros virales de referencia de cada uno de los distritos. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires funcionan 2 centros virales de referencia. Uno es el Hospital Muniz y el otro es el Hospital Ricardo Gutiérrez, el Hospital de Niños. Hablando con los jefes de virología de estos lugares, te dicen, mirá, las 2 pruebas realizadas en los casos que enviamos al Maistegui dieron positivo. Es muy difícil que estos casos puedan transformarse en negativos con el correr de las horas. Claro, la preocupación de muchos es que la mayor parte de estos casos que están pendientes de confirmación son casos autóctonos. Es decir, son casos de ciudadanos residentes en el área metropolitana que nunca fueron a una zona en donde en este momento la epidemia ya está arrasando, como puede ser la provincia del Chaco o el NOA. Para hablar de esta temática y también para hacer un análisis un poco más macro que tiene que ver con el panorama sanitario a nivel nacional, estamos en contacto con el titular de la Comisión Interhospitalaria del Conurbano y Provincial que integra la Central de los Trabajadores de la Argentina, el doctor Jorge Jakowski. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Mauro? Una corrección. Soy el titular de FESPROSA, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina. El secretario de la CICOP es el doctor Guamor. Perfecto, perfecto. Hecha la aclaración, bueno, Jorge. Muy bien. Hecha la misma. Avancemos un poquito. ¿Cuál es la visión que vos tenés o que tienen ustedes desde la FESPROSA a propósito justamente de esta situación instalada del dengue en el área metropolitana y a nivel nacional? Y sobre la disputa de si estos son o no casos autóctonos, que parece más una... Me hace acordar a las disputas de las cifras del INDEC, ¿no? Que terminaban tapando bueno, la realidad. Pero si nosotros el viernes pasado denunciamos que ya teníamos 20.000 casos a nivel nacional, producto de los registros de nuestras regionales base en Catamarca, en Salta y en Jujuy, y lo que conversamos con los médicos de Chaco, cuando el gobierno hablaba de 5.000. Hoy, bueno, producto de que la vergüenza por los el subregistro que estaban realizando las provincias y el Ministerio de Salud es mayor, están admitiendo 14.000, en realidad estamos largamente arriba de 30.000. Con el tema de los casos autóctonos pasa lo mismo con que si es una epidemia o no una epidemia. Uh-huh. La definición del diccionario de términos médicos de epidemia significa la aparición de un número de casos de una enfermedad en un territorio dado por encima de los casos habituales para la época. Con lo cual estamos claramente ante una epidemia. Y esto no quiere ser admitido por el Ministerio de Salud. El caso autóctono es admisorio, porque en la medida que haya caso autóctono se está admitiendo de que la enfermedad está entrando al territorio de quien es la autoridad sanitaria. En este caso, el doctor Cine, el doctor Lemus en Capital, estamos absolutamente absolutamente convencido de que ya hay dengue autóctona en la provincia de Buenos Aires y que está inclusive para algunos especialistas, como el doctor Seijo, mi infectólogo de gran reconocimiento, plantea que el mosquito con dengue ya está al sur del río Salado. Sí, lo que... Ahora, ¿por qué no? Bueno, porque en Argentina no se admite la mortalidad infantil, no se admite que la situación sanitaria es un desastre, y tampoco se admite la epidemia de dengue, porque la responsabilidad política de Ocaña para abajo la tiene todo el conjunto de la autoridad sanitaria argentina. Hay, yo diría, una gravedad, y me permito preguntártelo, en esta manipulación que puede haber. El año pasado lo comentábamos también aquí, hubo manipulación con las cifras de mortalidad infantil. Mortalidad infantil, absolutamente. Exactamente. Hoy pareciera lamentablemente estar produciéndose el mismo efecto en el área de la virología, con por lo menos una demora en la confirmación de casos que todos presuponen como autóctonos, con lo que esto significa, ¿no? Porque, digo, una vez que se detectara esto, habría que poner en marcha operativos y mecanismos y dispositivos preventivos que, la verdad, deberían haberse puesto mucho antes que lo que se está disponiendo. Ahora, ¿existe realmente esta manipulación, Jorge? Pero por supuesto, existe manipulación y existe presión sobre los compañeros, sobre los profesionales, para que no denuncien los casos. En Catamarca, el conjunto de los compañeros recibe, de parte de la autoridad sanitaria, el ministro y de los directores de la región sanitaria, una amenaza a veces abierta, a veces velada. Se ha difundido en los medios, nosotros lo hemos difundido, las amenazas por escrito en el Chaco sobre que los profesionales no tienen que hablar. Ayer Capitanich admitía 5.200 casos, cuando por nexo epidemiológico ya tenemos más de 14.000 solo en Charata. Obviamente que no hay capacidad de confirmación de 14.000 casos en el Chaco, y tiene el menor sentido confirmar a todos los febriles que tienen síntomas de dengue y que van a las carpas del dengue en la zona de dengue, porque son dengue. Y esto es lo que no termina de admitir la autoridad sanitaria. No cargan, por lo tanto, no cargan las planillas como dengue, y obligan a los compañeros, bajo amenaza de despido, sobre todo a los contratados, a registrarlo como síndrome febril en estudio. Entonces, esta cadena de amenazas, y bueno, y ahora tenemos que ver qué va a pasar en Provincia de Buenos Aires, ¿no? En principio tuvo una actitud aparentemente abierta, diciendo el dengue llegó para quedarse, está quedando la provincia, salió a la ofensiva. Ahora está negando casos que son, como vos decías, epidemiológicamente dengue confirmado, no sé con qué razón. Sí, vos sabés que me permito hacer un apuntamiento respecto de esto que vos planteás. La semana pasada a mí me tocó entrevistarlo al doctor Sina, al ministro de Salud Provincial, a propósito de algo que él había deslizado sobre la presencia de un nuevo mosquito. En realidad, exactamente, un vector que es bastante más preocupante su presencia que la del propio Aedes aegypti, el que transmite el dengue, porque este es más resistente. Y yo noté que el ministro Sin, en ese momento, y estoy hablando de hace una semana, tenía una posición mucho más proactiva que la que se notaba por parte de la ministra Graciela Ocaña. Algo me dio para que en esta semana Sin bajara los decibeles y saliera prácticamente a decir, no, estos son especulaciones periodísticas de algunos periodistas que están ya diciendo que todavía no están confirmados los casos autóctonos. Parece sugestivo, ¿no? Sí, y que se haya mostrado con la ministra y el ministro Massa en el día de ayer. Yo creo que, bueno, no sé, ¿será que el peronismo está cerrando filas detrás de Kirchner y Scioli, y no permite fisuras en este mega operativo político? Y bueno, todo el mundo se tiene que disciplinar, entre ellos el mosquito. Pero la verdad, el mosquito no se disciplina. El mosquito no se disciplina, y nosotros, que lo miramos desde el punto de vista político-sanitario, nos parece que estas oscilaciones no le hacen nada bien a encarar algo que realmente ya es una epidemia, que todavía no entró en la curva descendente, desgraciadamente, y para el cual no se han tomado la mía. Por ejemplo, la declaración de la emergencia sanitaria, que es elemental, que nosotros pedimos ya hace prácticamente 10 días, que se lo entregamos por nota en la movilización del 7 de abril, y que sigue sin declararse, y que no nos permite mover recursos, por ejemplo, de los organismos internacionales de salud, o hacer compras masivas de perente con permetrina para repartir gratis en la zona afectada, cosa que es elemental y que no se está haciendo. Sí, vos sabés que me tocó también hacer un seguimiento de cómo crecieron no solamente las ventas, sino sugestivamente los valores de muchos de los productos que se tuvieron que comprar de apuro a propósito de esta cuestión. Y en el medio encontré y me encontré con algunas cosas sugestivas respecto a compras realizadas de insecticidas a nivel para distribución masiva, que llaman la atención, ¿no? De qué manera están operando también algunos laboratorios importantes para valerse en la especulación de una ganancia mayor, ¿no? Ah, bueno, pero a ver, fabricar un pelente con permetrina, es decir, el Oclarde, aunque no sea en los aerosoles, sino en formas más elementales como para llevar masivamente a la zona, es una decisión política, se contrata uno o dos por emergencia sanitaria, laboratorios químicos que lo puedan hacer, y se pide una fabricación masiva, y tendría que haberse hecho eso al comienzo de la epidemia. No se hizo, por lo tanto, tenemos el 50% de los trabajadores de la salud y ahora infectados, tenemos el 20% de los trabajadores de la salud de Catamarca infectados, y obviamente tenemos una buena parte de los trabajadores de salud del Chaco infectados, porque están trabajando en la zona y no tienen protección. Esto es gravísimo, esto es un dato a señalar. La gente que está trabajando en la trinchera tratando de llevarle al paciente una atención e incluso en acciones preventivas, está siendo picada por el mosquito y por ende infectada sin la más mínima protección. Un dato... Sin protección y amenazada por sus autoridades de que no denuncie la situación. Porque la amenaza a los médicos de tratar, que está en internet, que todo el mundo la puede leer, es una amenaza terrible. Nosotros nos hemos comunicado con ellos, hemos sido solidarios y enviado repudio a los gobernadores y a los ministros de salud de la zona por este tipo de aprietes. Esperemos que esto no llegue ahora a la provincia de Buenos Aires, porque nosotros ya sabemos dónde están los casos autóctonos de la provincia de Buenos Aires, y si nuestros afiliados de la CICOP empiezan a ver, esperemos que el ministro Sin no tenga la misma actitud y tenga una actitud más abierta. Ayer me decía justamente el doctor Alfredo Seijo, el jefe de zoonosis del Hospital Muniz, que es uno de los especialistas que más sabe en la materia, que por ejemplo, para comparar presupuestariamente, Brasil invirtió 100 millones de dólares en la prevención de la epidemia de dengue que tuvieron hace algunos años contra los 12 millones de pesos que invirtió la Argentina. Hay una, si bien es cierto que Brasil es más grande que la Argentina, hay una diferencia cuantitativa muy importante en cuanto a los volúmenes presupuestarios. Es 5 veces más grande. Uh-huh. Entonces nosotros tendríamos que invertir 20 millones de dólares. Uh-huh. Acá estamos hablando de decisiones políticas, ¿no? Que se pueden leer, uno usa el gasto para tratar de dar una lectura, aproximarse a una lectura, pero en realidad lo que nos referimos es a una decisión política que no ha sido tomada a lo largo de todo este proceso, mucho menos previamente, ¿no? No, bueno, es decir, hay una gran diferencia. Brasil tiene el Ministerio de Salud de la Nación. La Argentina tiene una oficina que se llama Ministerio de Salud. Y como dijo la ministra Ocaña, nosotros no generamos gastos, solo consolidamos. Son una computadora. La verdad, fue patético escuchar a la ministra de Salud decir y confesar de la impotencia para lo que tienen que hacer. No tienen ni presupuesto ni capacidad operativa. Y esta destrucción del sistema de salud de la nación nos vuelve a replantear el tema de que necesita un ministerio y de reforzar la campaña Volver a Carrillo. Es decir, Volver a Carrillo es volver a la época en que había un Ministerio de Salud que podía operar sobre el territorio y eliminar el dengue, el paludismo, y tener el dinero necesario para hacerlo, y no lo que tenemos ahora, que es un ministerio que no puede hacer absolutamente nada que quisiera. Déjame apuntar un dato más. Cuando preguntábamos esto esta semana al Ministerio de Salud de la Nación, nos envió un informe sobre lo que habían invertido. Y todo lo que invirtieron, este valor del que hablamos, de los 12 millones, está radicado en una cuenta que está vinculada a un programa financiado por las entidades financieras internacionales, que es un programa destinado a la salud en los municipios. Digamos, da la impresión que ni siquiera sale del presupuesto genuino de la nación, sino bueno, más deuda externa, ¿no? La mayoría de los presupuestos de programas se financian en la Unidad Financiera Internacional, que suele tener, desde el tiempo de Ginés González García, más presupuesto y mejores oficinas que el propio Ministerio de Salud. Es decir, que es una oficina y encima una oficina colonizada. Con lo cual, bueno, revertirlo requiere una decisión política muy fuerte que en este gobierno, desgraciadamente, no ha estado. 37 minutos pasan de las 8 de la mañana. Escuchábamos a Jorge Jankowski, es el titular de la Federación de los Profesionales y Trabajadores de la Salud de la República Argentina, hablando sobre un tema que nos preocupa en serio y pareciera lamentablemente mucho más que en otras autoridades sanitarias, la epidemia ya instalada del dengue. Muchas gracias, Jorge. Chao, Mauro, buen día a todos y a todas. Gracias. Adiós. A ver, el problema está. Yo tengo la impresión, me ha tocado trabajar durante toda la semana con este tema, para Crítica, para el diario donde estoy con Chavado, y me da la impresión que los funcionarios no terminan de entender que el rol de los comunicadores, de los trabajadores de prensa, es tratar de contarle a la gente lo que está pasando. Si el rol de ellos es justamente el contrario, es decir, es ocultar lo que está pasando, lamentablemente se van a poner en la vereda de enfrente de nuestra tarea. Se enojaba el otro día un funcionario, no voy a mencionarlo, porque yo consultaba a los jefes del departamento de virología o del departamento de infecciosas de los hospitales, que son los que están atendiendo a los pacientes. Y son los que te dicen, mirá, estamos desbordados, realmente no podemos seguir esperando que un instituto, por más que sea el centro de referencia nacional, nos confirme los casos de dengue para poder actuar, porque es absurdo. Si apareció uno, si aparecen 10, si aparecen 100, y no lo reconocemos, no vamos a actuar, y van a aparecer 10.000. Entonces, un llamado a la reflexión para esos funcionarios que ayer se esmeraron en salir por los medios a desmentir que el primer caso de dengue autóctono ya está instalado, y que no quiere decir que sea ni el único ni el último, va a haber muchos más. No pierdan el tiempo, el sol no se puede tapar con las manos. Miente el amarillo sol sobre mi frente, el hijo azul que prospera en tu vientre. La vida se detuvo hace tiempo y de repente. Miente la sonrisa del adolescente, las pretensiones de los pretendientes. Miente el feliz reflejo en el espejo de la gente. Y miente quien dice que no es urgente, porque el fantasma del hambre se aparece entre mi gente. No me puedo enderezar y estoy parado. Nací para trabajar, nací para trabajar. Mala racha de un hombre valiente, las cuatro puñaladas de esos cuatro delincuentes. Miente, yo te iba a dar lo que tú me pidieses, que no soy yo quien merece perderte con lo que te he buscado. Amor mío, no me dejes. Y miente, nadie se llame engaño. Han marcado la baraja. No me puedo enderezar. para trabajar. No hay trabajo. El tema se llama Mienten y lo interpreta Juan Carlos Baglietto. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. 43 minutos pasan de las 8 de la mañana. ¿Cómo le va? Buen día, Mauro. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Estoy así como hoy predispuesta para el fin de semana. ¿Sí? ¿Le parece? Estuvo... ¿Qué? Ya sé lo que le pasó a esta chica. A ver. Ya sé lo que le pasó a esta chica. Ojo, no me queme al aire, por favor. No. Se me empachó con huevos de pascua. No, no puedo comer nada de chocolate, te cuento. Porque estoy con alergia. Sí, así que olvídate del chocolate, olvídate de todas las comidas. Estoy a churrasquito con papa hervida. Oh, pero qué aburrido. No, lo de churrasquito, sí, no. Evítemelo porque le agregué. Claro, ese es el problema. Pero pescado hervido puede. No, no puedo. Pescado tampoco. Pescado y mariscos. Nada. Si tiene alergia, la nena no puede. Claro. Qué problema se va a hacer. Un problema santa. Terrible, la verdad que sí. Pero bueno, porque estamos igual. Porque la gente no come carne. No, mentira, sí, mentira. ¿Cómo está celebrando la semana? Usted que es una creyente, una católica, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo recibe la Semana Santa? No, bien, descansando. ¿Participó del Via Crucis de ayer? No. Ayer inédito un Via Crucis en la ciudad de Buenos Aires. Yo una puteada salía, cuando estaba todo cortado, no podíamos cruzar. Y me dijeron, no, hay un Via Crucis. Estaba el cardenal primado de Buenos Aires, sí. Jorge Bergoglio. Y hubo realmente una multitud, ¿eh? Aquí en la Avenida de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, toda la feligresía cristiana que celebra, en este caso, el Via Crucis, producto de la Semana Santa. Algo que tradicionalmente, yo recuerdo, se hacía en muchos lugares de la Argentina. Un lugar muy tradicional es Tandil, por ejemplo. Ah, sí. En Tandil hay un hermosísimo recorrido que tiene que ver con las diferentes etapas de este Vía Crucis que representa, en tal caso, el derrotero de Jesús, de ese Jesús a punto de ser crucificado en aquel viernes de crucifixión. Y no creo que haya demasiados antecedentes de un acto como el que hubo ayer aquí en la ciudad de Buenos Aires. Recién repasábamos, y no recuerdo que existan en la ciudad de Buenos Aires muchos antecedentes de un Via Crucis, además tan popular. Ayer hubo más de 20.000 personas. ¿Eh? En algunos barrios y algunas iglesias lo convocan, ¿no? Y lo hacen, por ejemplo, por Villa del Parque, que es por donde yo vivo, hay lugares que sí lo hacen, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero es muy distinto socialmente o culturalmente que lo que es en España. ¿Alguno de ustedes estuvo...? Yo tuve la suerte de estar en un Via Crucis en Málaga. Jamás. Qué lindo. Ah, mamita. Qué irreverencia. Yo nunca escuché tantas bestialidades en el marco de una fe fuertísima, ¿no? Como la que tiene el pueblo español, ¿no? Como la que tiene el pueblo español. Y sin embargo, una... qué sé yo, de gritarle a Judas, por ejemplo, cuando le da el beso en una representación... Anda, joder, que te gusta, dale, que te gusta el beso. Una cosa tan irreverente, uh-huh, que llama la atención. Lo que sí hay en España es, en una cosa de duelo, también mucha alegría. Es otra manera de conectarse. Uh-huh. Bueno, hablando de representaciones, sí. Esto tiene que ver con el arte, tiene que ver con el arte popular y tiene que ver con el trabajo cooperativo. Así es, totalmente. Estuvimos cubriendo en la calle de los Titres, fuimos a ver de qué se trata todo esto, ¿no? Queda en Avenida Caseros, cerca de Entre Ríos, un lugar que realmente es muy lindo, mucha gente trabajando justamente para el bien de los chicos. Aparte, lo bueno de todo esto es que hacen funciones, entrada libre y gratuita, eso es lo importante. Hacen un trabajo social,

la bellísima última producción de la negra Mercedes Sosa, cantora, la propia negra junto a Joan Manuel Serrat, son aquellas pequeñas cosas. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. 57 pasan de las 8 de la mañana y hoy tenemos ganas de hacer una nota. Teníamos ganas de hacer una nota, digo porque lo vamos a hacer ahora, que remitiera a las Pascuas, pero que nos mostrara un costado distinto, que tal vez no tenga que ver con la liturgia religiosa, sino con algo emblemático y con un emblema de la Pascua relacionado con los trabajadores. Vamos a estar del otro lado y decís, pero ¿de qué está hablando este muchacho? Bueno, ¿qué emblema más simbólico, más relacionado con las costumbres populares que la Pascua, que el propio huevo de Pascua, el huevo de chocolate? No, no te voy a hablar del huevo de Pascua y de su historia. Te voy a hablar de algo mucho más emocionante y significativo. Hay una empresa muy conocida para los que tenemos más de 30 años, digo porque era una empresa muy importante y va a seguir siéndolo, por supuesto, que se llama Arrufat. Una empresa que producía y que produce chocolate. Y entre otras cosas, para estas épocas, producía muchísimo huevo de Pascua porque era una de sus especialidades. Y lo sigue siendo. A principios de año, como ha pasado en muchas oportunidades en nuestro país, los empresarios, los dueños, decidieron que el negocio no cerraba y entonces se tomaron las de Villadiego. Justamente la familia Arrufat. Claro, imagino la incertidumbre de los laburantes cuando perdés o corres el riesgo de perder la fuente de trabajo. Pero fíjate, esto no ocurrió en el 2001, esto ocurrió hace poquito, hace algunos meses nomás. Fíjate lo que hicieron los laburantes. Adrián Serrano es el secretario de la cooperativa Arrufat. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día, Federico. Gracias por atendernos, viejo. Bueno, no, gracias a ustedes por interesarse en esto que es la cooperativa, ¿no? ¿Cómo fue la historia? A ver, ¿qué pasó? Mirá, nosotros veníamos mal ya hacía un año con la deuda de 8 meses de sueldo, 2 medios aguinaldo y los aportes jubilatorios, más vacaciones 2007-2008. Y bueno, llegamos así al 5 de enero, donde la dueña la manda a la jefa de personal que deje un cartelito en el fichero, donde el cartelito decía que por razones estrictamente financieras no se pudo hacer efectivo el pago de la luz, por lo tanto la iban a cortar y la planta ya no resultaba operativa. Y bueno, nos decía que colaboremos con la empresa, ya veníamos colaborando 8 meses, y nos pedía de favor que colaboremos con la empresa y que vayamos a la casa y que ya no íbamos a tener agua, no íbamos a tener luz. Y cuando ellos paguen la luz, que iban a hacer en lo breve posible, nos iban a llamar para que nos reintegremos al trabajo. ¿Y ustedes qué tal hicieron? Es así que ese mismo día decidimos quedarnos en la planta. ¿Cuándo fue esto, Adrián? El 5 de enero. Ese mismo día... ¿Qué regalito de Reyes, ¿no? Sí, la verdad. La verdad. Quedamos... éramos 54 familias. Y bueno, sabés la incertidumbre que se vive. Y bueno, desconcertados, sin saber qué hacer. Estuvimos casi 15 días así. Alguna gente tomando mate, otros jugando las cartas, otros durmiendo por ahí por los rincones. ¿Sabés lo que es esto sin luz? Y bueno, había que hacer algo, porque ya era insostenible esto. Y bueno, de los 54 empezaron a irse porque ya detrás de cada trabajador hay una familia. Uh-huh. Y bueno, como esto ya se hace insostenible, quedamos 30. Y bueno, decidimos salir a buscar algo. Primero llegaron los muchachos del Hotel Bauen, solidarizándose con nosotros. Llegaron algunas agrupaciones de izquierda, como el Polo Obrero, y bueno, para decirnos que bueno, el conflicto había que sacarlo afuera, que acá adentro, sentados jugando las cartas, nadie sabía, ni inclusive los vecinos no sabían lo que estaba pasando. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí sacamos el conflicto afuera, primero con unos bonos solidarios para poder al menos comer o comprar para la comida acá dentro de la fábrica o lo que estaba. ¿Cuánto tiempo permanecieron todas las familias ahí? Casi un mes. Entonces de ahí todos los que venían con propuestas, con tratando de ayudarnos, todos los recibimos porque todo sumaba. Pero decidimos seguirlos a lo de FACTA, que es la federación que tiene el Bauen. Ajá. Y estamos con la abogada también de FACTA. Uh-huh. Y bueno, ellos nos acompañaron al INAES, al Ministerio de Desarrollo, caminamos por la legislatura pidiendo a los legisladores la ley de expropiación. Bueno, ya fue presentada. Ya tenemos la matrícula de la cooperativa. Qué bueno. ¿Qué se llama? ¿Como la fábrica igual? ¿O le pusieron otro nombre? Lleva la sigla de los tres fundadores, es Vivice, uh-huh. Trabajadores de Arrufá Cooperativa. Bien. Sea para no perder la marca, ¿te das cuenta? Exacto. Me parece que es una estrategia interesante de mercado para evitar que la marca se deprecie. Ahora, ¿qué pasó con los patrones, con los dueños? ¿Qué actitud tomaron luego de que ustedes avanzaron? Esto era una sociedad que, bueno, Diana Arrufá lo denuncia a Daniel Sampianelli por estafa, uh-huh. Por haber estafado con cheques falsos. Y bueno, esa es una pelea de la sociedad y nosotros quedamos como el fiambre del sándwich, ¿no? Claro. Cortadito ahí al medio. Claro. Porque llama la atención, es una empresa muy reconocida en el mercado de los chocolates y que seguramente uno no identifica como una empresa que hubiera estado en posible riesgo, pero indudablemente había unos manejos financieros que excedían, claro, esta imagen, ¿no? Exacto, que nosotros eso desconocemos, más allá de que hayan tenido problemas en la sociedad, ¿viste? Pero después queda Diana al frente de la empresa y nos reúne en diciembre de 2007 y nos dice que, bueno, nos avisa que lo había echado al socio, uh-huh. y que le había cambiado la cerradura y todo de la oficina y, claro, y bueno, pero que nosotros no corríamos el riesgo de perder nuestra fuente de trabajo, que ella lo iba a continuar al frente y que si no conseguía suficiente dinero como para continuar, ya había inversores que ya estaban muy interesados y que faltaba la firma y que venían de México, uh-huh. y bueno, eran todas mentiras porque pasaron 3 meses y nada, y después, bueno, venían inversores de Chile, después que venían de Brasil, sí. Y así les bicicletearon el sueldo durante, sí, todo el año pasado, me durante imagino. Todo el año, exactamente. Bueno, exactamente. Y contame ahora, yo supongo que a una fábrica como ustedes, que produce el chocolate tan rico que producen, sí, y el huevo de Pascua como especialidad, estas fechas tenían que estar bien organizados. ¿Cómo se organizaron para salir al mercado con la venta de huevo de Pascua de la marca? Bueno, mira, nosotros, estamos, como te digo, sin luz. Decidimos en una asamblea entre todos qué íbamos a hacer. Ya faltaban 12 días para las Pascuas y, bueno, decidimos pedir un préstamo a unos muchachos que trabajan con las cooperativas, que se llama La Base. Nos prestaron 17.500 pesos, más 6.000 pesos que recibimos del Bauen como préstamo también. Y bueno, con eso compramos materia prima, licor de cacao, cocoa, leche en polvo y manteca de cacao. Claro. Y también tuvimos que alquilar un generador, y bueno, eso alquilamos por 3 días porque nos salía muy caro, había que pagar 1.000 pesos por día más el combustible. Claro. Y bueno, con eso generamos unos 1.200, 1.300 kilos de chocolate. Ah, qué bueno. Que con eso hicimos la temporada y gracias a Dios salió muy bien, creo que colmó nuestras expectativas, así que... Se vendió bien, digamos. Sí, se vendió muy bien, sí, gracias. ¿Y qué pasó con los proveedores, digamos? ¿Le siguen comprando? ¿Se van a seguir viendo en las góndolas los productos Arrufat? Mira, lo que nosotros hicimos es abrir el negocio al local al público. ¿Dónde están? En Avenida Tres Arroyos, 739 o 761. ¿Qué es esto? ¿Qué barrio? Viene a ser Villa Crespo. Villa Crespo. Muchos lo tienen como Paternal, pero es Villa Crespo. Bien. Che, pero entonces, yo si quiero comprar huevo de Pascua, ¿hay todavía? Si yo quiero ir. Mirá, tenés que apurarte porque sabes que lo sacan de la mano. No alcanzan los repositores a llenar las góndolas, que ya no tienen que venir por más. Y como sabrás, te explico. Nosotros tenemos luz a 220 que nos presta una vecina, y vaya la casualidad, es prima de Diana Arrufat. Nos da la luz, claro. Y bueno, gracias a ella estamos produciendo con unos freezers que son familiares, y bueno, en el comedor, un lugar muy reducido, y bueno, cada moldeada hay que esperar 20, 25 minutos para poder sacarlo. Es todo artesanal y muy, muy, muy a la ligera, así que bueno. Adrián, Alejandro Ver te saluda, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 55. 55, ¿y cuántos años hace que estás en la empresa? 25. O sea que dejaste la mitad de tu vida ahí. Sí. Aparte, sufrí un accidente que perdí una mano acá. Laburando, perdiste una mano. Sí. ¿Cuál es? Una mezcladora y tuve amputación de mano izquierda. Oh. ¿Cuál es tu laburo concretamente dentro de la fábrica? Yo soy confitero. Todo lo que es bañado en chocolate. Ajá. Bueno, pero almendras bañadas en chocolate, sultanina, que es la pasa de uva, bañada en chocolate. Oh. Maní bañado en chocolate. Yo soy un gordito rebelde y estas cosas me interesan. Yo sé que, no sé si a la audiencia, pero a mí me interesa. ¿Y cuál es el secreto de un buen huevo de Pascua? Está en la presentación y en el buen chocolate. En el buen chocolate y la decoración. Nosotros no trabajamos con glacé, lo hacemos todo el decorado en chocolate. Eso es interesante, porque yo veía en algunas notas que les hicieron por televisión ese decorado que ustedes le hacen a la manga, sí. Que es un dibujito, que por ahí es un cisne, alguna florcita, sí, sí, sí. ¿Eso es chocolate? Chocolate. Oh. En otras empresas lo hacen con glacé. Sí, sí, le ponen una azuquita, sí. Que uno a veces se la saca, sí. Pero acá chocolate de posta. Sí, todo es chocolate. Generalmente es blanco. Y sí, para el decorado sí. Es blanco. ¿Para qué? Porque resalta el blanco ante el chocolate leche, ¿no? Te voy a hacer una pregunta de burro nomás. Me habré comido toneladas en mi vida, pero nunca entendí. ¿Cuál es la diferencia entre el chocolate blanco y el chocolate negro? En la fabricación, negro, digo, ¿no? El puro chocolate es el semi amargo. Ajá. O el chocolate taza. Sí. El mal llamado, digamos, chocolate blanco es todo artificial, digamos, porque tiene, es todo leche en polvo, manteca de cacao y malas esencias. No, ¿te das cuenta? No tiene, digamos, lo más importante, que es justamente el chocolate, el cacao. Claro, porque el semi amargo tiene cocoa, licor de cacao y manteca de cacao, y bueno. Ese es chocolate. Sí, en una época hacían también, yo me acuerdo, o por ahí le estoy pifiando, corregime, ¿no hacían chocolate en rama también? Sí, y esa es una de las... De las famosas especialidades. De Arrufat. ¿Y seguimos haciendo o por ahora estamos haciendo solo huevo de Pascua? Sí, tendríamos que hacer, si tuviéramos luz, estaríamos produciendo en toda la línea. Acá los bombones, tanto rellenos como tipo suizo, de licor, están también los de los de fruta. Claro. Adrián, te hago una pregunta. Vos dijiste que estaba que había un proyecto para la expropiación. Ahora, con el tema de la luz, desde la función pública, o ¿cuáles serían los pasos o qué posibilidades tienen de conseguir que se les rehabilite la luz para poder seguir trabajando? Bueno, eso entraremos ya, ni bien termine la Pascua, el lunes estaremos resolviéndolo en la asamblea, y bueno, ver con nuestra patrocinadora, que ver qué pasos a seguir, porque ya tenemos la matrícula de la cooperativa. Claro. Y bueno, estaremos a partir de ahí, claro, claro, ustedes pueden hacer una solicitud nueva y la deuda anterior le queda a cargo de quien corresponde, que son los dueños. Claro, es eso lo que no podemos nosotros asumir, pagar, porque creo que es una deuda algo así de como de 39.000 pesos. Claro. Sí, no es que no me interese de la cooperativa, al contrario, lo llamamos por eso, pero ¿qué relleno le ponen al huevo de Pascua? ¿Qué le meten adentro al huevo de Pascua? Yo me quedé preocupado por eso, porque viste, bueno, que algunos le meten confites de chocolate, otros le meten unos confites que son medios duros. Es más, te confieso esto que no nos escucha nadie, una vez se me partió una de las muelas que tengo partida, fue por un confite de un huevo de Pascua que viene como muy duro. ¿Qué le ponen ustedes? Bueno, acá tenemos tanto lentejitas de chocolate, como es el Rockler. Exacto. Vamos, todavía así, el centro de chocolate confitado. Claro. Y bueno, después tenemos maní con chocolate. Está bien. Y en algunos casos sí también piedritas, que son maní confitado, digamos. Claro, esas son las jorobadas. ¿Y algún juguete, algún regalito, alguna sorpresa para los pibes, no? Y bueno, mira, hay hebillitas, llaveritos, hay en fin, un montón de la chuchería, te digo. Bueno, che, la verdad que nos encanta hacer estas notas y nos encanta ver cómo los laburantes no se quedan de brazos cruzados cuando los empresarios se las toman y dejan sin laburo a muchos de nosotros. Lamentablemente esto pasa en la Argentina de hoy. No solo son historias del 2001 y del 2002, donde se produjeron seguramente la mayor cantidad de empresas cuyos patrones fugaron, y que los trabajadores se tuvieron que autogestionar para dar una respuesta. Adrián, recordame dónde están y dónde pueden comprarse los productos Arrufat hoy en Buenos Aires. Es Tres Arroyos 739 o Tres Arroyos 761. Aquí en Villa de Crespo, ciudad de Buenos Villa Aires. Villa de Crespo, te digo más que tanto ustedes como se interesan en esto como personas que vienen de afuera, estuvieron periodistas de Estados Unidos, estuvieron de Italia, vinieron ayer, filmaron todo lo que es esto de Francia. Ajá. Porque esto es nuevo para ellos, allá no lo entienden muy bien, y bueno, esto es una novedad y hay que llevarlo para allá. Una última, Adrián, ¿a cuánto el huevo de Pascua? Mirá, ahí de... ahora quedan solo de 10 pesos para arriba, hasta de... Ajá. Hasta de 190, 235, algo así. Pero espera, pero que es un... entro yo, ¿eh? Que es como que viene con una mujer adentro, con una conejita de Play. Sí, sí. Qué impresionante. Bueno, Adrián, la verdad que un gustazo haber conversado contigo. Bueno. Y a través tuyo con todos los compañeros y de las compañeras, que vi que son muchas mujeres también ahí trabajando. Sí, ahí, ¿no? sí, la verdad, y bueno, vos fíjate que acá la gente anoche se quedaron, bueno, hay personas que están 36 horas y más también, viste, con asuntos de esto de la temporada, y bueno, hay que sacarlo, y bueno, te digo, hoy le ves la cara y es otra cosa. Claro, claro. Bueno. O sea que... Es la alegría que da... Es la alegría de haber... esto que hicimos fue como un plan piloto para saber que se puede y no bajar los brazos y seguir luchando. Por supuesto. La dignidad de los laburantes, que sí, siempre está presente. Exactamente. Bueno, Adrián Serrano, secretario de la cooperativa Arrufat, hoy más viva que nunca. Muchas gracias por este contacto y felicitaciones, loco. Bueno, la gracia la doy yo en nombre de todos mis compañeros, y bueno, cuando quieran pueden llamar o acercarse, así que

con el sonido y el testimonio de los protagonistas, mostrarles otra forma de leer y de interpretar esta realidad que nos circunda y que tiene que ver, como decíamos recién con Virginia, con lo que está pasando con la epidemia de dengue negada, con lo que está pasando con la enorme cantidad de ámbitos de trabajo que se están cerrando, producto de la crisis, producto de los malos manejos empresariales y sobre qué hacen los trabajadores ante esa situación. Cambios de actitud importantes, como una nueva cultura de defender el trabajo, asumirse como asumirse, bueno, y niveles de organización que antes no se conocían, ¿no? Exacto. El caso de Arrufat no es el único en donde se producen despidos o situaciones de conflicto con los trabajadores. Justamente te decía, Mauro, que nos llegó un comunicado de prensa. Dice, 300 trabajadores despedidos del frigorífico Lidercar realizan jornada de lucha. Uh-huh. Lidercar es un frigorífico que está en la calle Dinamarca, en la localidad de Temperley, en la provincia de Buenos Aires. Y a mediados del año pasado dejaron en la calle a 300 trabajadores. Ni más ni menos que 300 trabajadores, 300 familias, como diría Adrián Serrano hace un ratito, ¿no? Uh-huh. Digo, como no tienen respuesta, la empresa se encuentra en concurso preventivo y no tienen señales de volver a abrir, que es un poco lo que le pasaba a la gente de Arrufat que nos contaba recién Adrián, digo, esta mañana por lo menos empezaron con una olla popular. A las 11, perdón, a las 10 de la mañana, hoy sábado 11, van a estar festejando lo que ellos le llaman Pascua sin trabajo, ¿no? 300 trabajadores que quedaron en la calle a mediados del año pasado en el frigorífico Lidercar de Temperley, que hoy comienzan jornadas de lucha en defensa justamente de lo que decías vos, Virginia, de la fuente de trabajo, ¿no? Y de su sustento. Pues fíjate que nosotros dábamos cuenta hace algunas semanas y a lo largo de toda la primera parte de este año, Carlos se encargó de hacer un raconto de todo lo que viene ocurriendo en las zonas industriales más importantes de la Argentina, como es la zona de Gran Rosario, de Villa Constitución, el corazón metalúrgico y metalmecánico del país, que producto de la crisis comenzó a tomar decisiones sancionatorias para evitar, dicen ellos, males mayores, y siempre las sanciones o siempre las medidas restrictivas de gastos recaen sobre los laburantes, a los que o se los suspende o se le negocia convenios a la baja. Bueno, hay escenarios, tal vez de empresas no tan grandes, no tan importantes por su volumen de facturación y por su cantidad de trabajadores, que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Uh-huh. Sí, son 50 familias acá, son 300 en este otro lado, pero cuando uno suma el volumen de trabajadores en conflicto hoy con sus patronales, producto de esta situación, se cuentan de a miles. Sí, lo terrible es que se están contando de a miles después de la crisis del 2001, con todas las expectativas de salida de la crisis que se vinieron manifestando todos estos años, con esta burbuja que también vivió la Argentina, equivalente a una burbuja mundial, de crecimiento mundial, que explotó. Uh-huh. En la Argentina el 2001 es un momento en el que también explota una burbuja financiera que se había creado a partir de la convertibilidad. Y bueno, eso por ahí sería la contracara de lo que nosotros estamos tratando de plantear con el programa, ¿no? Frente a la venta de nuevas burbujas que pasan por discutir formas, instalar mucho en soberbia o en modos o características o cualidades la disputa, creo que en un momento preelectoral lo que hay que abrir son debates, pero debates sobre lo que pasa, el modelo que se quiere, la sociedad que se pretende y lo que se está haciendo en función de eso, que es lo que intentaste decir, ¿no? Y una muestra de eso, de lo que decías, del debate, de las ideas y de lo que se quiere, es, a ver, yo no sé si mucha gente hoy, nos pasamos hablando del conflicto docente en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿sabrá la gente que en Río Negro todavía no empezaron las clases? Que creo que empiezan esta semana. Esta semana, ¿no? Recién se sentaron y parece que hay un comienzo de negociación que se levantaría la huelga, digo, pero los chicos de Río Negro, todos los chicos que van a la escuela pública en Río Negro todavía no empezaron las clases. Y de Neuquén también. Y de Neuquén también. Que también empezaría recién esta semana luego de haberse sorteado el conflicto salarial docente en estas dos provincias de la Patagonia. Digo, argentina. Eso tiene que ver también con el modelo de país que queremos, ¿no? Sí. Digamos, no darle una solución a los chicos que empiezan primero, segundo, tercer grado, digamos, también habla de la clase dirigente. Y que del país descuartizado, ¿no? Seguramente. Porque tenés en un lugar dengue, en otro, mientras pase en la otra provincia no te importó. Seguro, pero seguramente el gobernador Miguel Saiz de Río Negro sí ya de tener cerradas las listas con las que se van a presentar en junio. Un radical CAC devenido oficialista, pero bueno, digo, eso lo cierran enseguida. Los docentes, el conflicto con la educación y demás, y los chicos sin clase todavía no tuvieron tiempo de sentarse a solucionar. Hablando de soluciones, en este caso también erráticas, esta semana se conoció, vimos, en vivo y en directo por las pantallas de televisión, y seguramente los vecinos de la zona en vivo y en directo sin necesidad de ninguna cámara de televisión, cómo un intendente de conurbano resolvía, a criterio seguramente de su buen entendimiento, no tan bueno por cierto, el tema de la inseguridad poniendo, construyendo o mandando a construir un muro que separa su municipio o una parte de su municipio de una parte del municipio lindante que es San Fernando. La teoría era que con esto se iba a terminar con la inseguridad o por lo menos se iba a morigerar el tema de la inseguridad en esa zona de San Isidro. El intendente es claramente Gustavo Pose, otro hombre del radicalismo con cierta ligazón con las políticas oficiales. Sí, hasta hace poco, digamos, ¿no? Porque en la semana también salió a descuartizar, como diría, tanto al gobernador Scioli como al ministro, a su ministro de Seguridad Stornelli. Digo, en un enfrentamiento también que tuvo mucho de político, digamos, porque permanentemente Stornelli hasta fue en persona al lugar del muro, donde se estaba construyendo el muro ahí en la calle Uruguay, digamos, a ponerle el pecho y a salir a contestarle muy duramente al intendente Pose. En lo que tiene, a ver, pensando un poco, ¿Pose no estará tratando de juntar los votitos que necesita para ahora, para junio? ¿En su feudo, en su pequeño feudo? No deja de ser otra especulación política más en torno a algo que uno supone debería ser también una política de Estado. Es decir, ¿cómo resolvemos la inseguridad? Sin ponernos de acuerdo, sin concordar en políticas que atiendan la problemática social, que genera muchas veces un caldo de cultivo, o haciendo o tomando intempestivas medidas, construyendo un muro que separe dos barriadas. Es realmente vergonzoso. Bueno, afortunadamente la decisión de un grupo de vecinos de terminar por derribar ese muro dieron por tierra por ahora con esta iniciativa, que igual tiene registros en diferentes, en otras partes del país, ¿no? Se está mostrando que la xenofobia da rating. Ajá. Tiene rating. Claro. A ver, las cámaras. ¿Cuánto rating tiene la xenofobia? Y bueno, ¿quién es el...? Voy por más. 29 pasan de las 9 de la mañana. Hay un montón de oyentes que se están comunicando. Ahora te contamos quiénes son. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el primo y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para ser. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera,

terminó siendo una fábrica de capital, se terminó yendo creo que a Brasil. Y yo me acuerdo que durante muchos años, y te estoy hablando de mediados de los 70, principios de los 80, luego de la desaparición de la fábrica de la zona, muchos trabajadores quedaron adentro tratando de demostrar de alguna manera que seguían peleando por la fuente de trabajo. Claro, en ese momento, imagínense ustedes, últimos años de la dictadura, no le dieron demasiada pelota. No, y corrían un riesgo mayor. Exactamente. Y ahí tenés otro ejemplo interesantísimo, el de Bonafide, que muchas veces quedan silenciados o sobre los cuales no se hizo tanto hincapié. Por suerte hoy tenemos la posibilidad de poder contar historias como las de Arrufada, entre otras. Sí, a mí me viene a la mente, por ejemplo, ya que estamos hablando de chocolate, de lo que fue a Habana, la marplatense Habana, los alfajores que todos traíamos de Mar del Plata, que en su momento, en la época de Menem, la compró el Lexel Group y terminó por tirar abajo todo lo que era Habana, ¿no? Es más, los maestros pasteleros de Habana terminaron yéndose de la fábrica y después se fueron a trabajar junto con la familia que había vendido el grupo económico y la marca a otra empresa que hoy produce unos alfajores muy ricos. No los vamos a los cachafás, sí, no los vamos a decir porque va a quedar como un chivo, pero si mandan una caja no nos ofendemos, que son casi tan ricos como eran los Habana de hace algunos años antes que llegara el Excel Group a sus filas. Muy bien, seguimos con los mensajes. Beatriz de Recoleta, buenísima la nota a Arrufat. Tiene que haber más cooperativas, dice. A los empresarios habría que librarlos de todas las cargas. Tienen sí que pagar bien y tener conocimiento de lo que pasa en la empresa, pero cada obrero tiene que hacer un aporte. ¿Por qué tengo que pagar yo cargas? Dice Beatriz. Bueno, forma parte de la responsabilidad que por ley tienen los empresarios y las cargas sociales que los patrones deben abonar sobre los sueldos de los trabajadores es una responsabilidad patronal que me da la impresión que es indelegable. Podríamos discutir, en alguna época, recordarás Virginia y Alejandro, en la década del 90 se entendió que para fomentar fuentes de trabajo lo que había que hacer era bajar los aportes patronales para que el empresario tuviera mayor predisposición para invertir. Eso, a partir del 93 fue un hecho. Exacto, y fue la época que mayor desocupación se generó en la Argentina. Digamos que la prueba de que esto funcionaba fue absolutamente fallida. No me parece que sea el camino, con todo respeto, estimada. Llamó también Elba de Villa del Parque. Felicitar a todos los trabajadores de Arrufat. Cuando se quiere, se puede. Bueno. Y también dice Scioli, todos los demás están haciendo patrañas para que todos hablen de ellos y no hablen de los opositores. Por favor, entrevisten a Pino y dice felices Pascuas para todos. Bueno. Lo hemos entrevistado muchas veces, sí, Pino, sí. Y lo vamos a volver a entrevistar seguramente en las próximas semanas, por supuesto. Muy bien, llamó Alexis de Parque Chacabuco. Te recuerda a vos, Mauro. Ajá. Dice que recuerda el programa que tenías en Cooperativa y está muy contento de escucharte con este nuevo programa acá en Splendid. Qué bueno, muchas gracias. Llamó también Betty de Villarreal, felicita por el programa, manda saludos a todos, los escucho siempre y me encanta que cuenten la realidad que los medios masivos no muestran. Bueno, muchas gracias. Y el último mensaje, Alberto de Avellaneda. Estuvo comentando que el día lunes en el programa de Majul, La Cornisa, vos, Mauro, como que promoviste la homosexualidad. Él lo que dice es que se quiere generar un cambio social con esto. Afeminar al hombre es un cambio revolucionario. También dice, hoy el amor maternal se canaliza por los perros, a los chicos no se les da bola. Y se pregunta, ¿los gays tienen que adoptar? Con esto se corta la lógica de la naturaleza. ¿Cómo se llama el oyente? Alberto de Avellaneda. Un besito, Alberto. Estoy saliendo con un chabón. Ya más de un año van casi dos. Estoy enamorado, ¿saben qué? Me gustaría darle un varón. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Frecuencia de radio. AM 990. Plendero. Con tiempo de radio. De nuevo a 41 pasan de las 9 de la mañana. Estaba repasando la trayectoria profesional, laboral el entrevistado que ya tenemos en línea. Realmente es mucho más prolífica su carrera como realizador, como director, como guionista cinematográfico, de lo que uno conoce, digo, de lo que la mayoría de nosotros seguramente conoce. Es muy probable que todos lo recordemos, básicamente por dos películas que creo que fueron las que más trascendencia pública tuvieron. Una fue La Última Siembra, en el año 91, pero tal vez la más emblemática fue La Deuda Interna, una película del año 85, que si mal no recuerdo protagonizó Juan José Camero, y que contaba la lucha de un docente en el noroeste argentino, una lucha enorme, codo a codo con un pibe, con un alumno, con un collita, de una zona en donde a veces era difícil que los registros cinematográficos posaran la mirada. Miguel Pereyra lo hizo a mediados de la década del 80, y tengo la impresión que, insisto, repasando su carrera profesional de trabajador del cine, ha querido siempre dar testimonio de lo que nos toca vivir como pueblo, como ciudadanía. Uno de esos testimonios, sin lugar a dudas, es uno de sus trabajos recientes, El Poder Está en Nosotros, Ahora Es Cuando, Constituyente Social, un registro realmente muy impactante de lo que está ocurriendo en todo el país, pero particularmente de lo que ocurrió en Jujuy con esta constituyente social tan multitudinaria que se convocó el año pasado y de la que nosotros dimos cuenta detalladamente en nuestro programa durante muchísimas semanas. Lo tenemos en línea, Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal, Mauro? Un gusto de saludarte y a vos y a tu audiencia. El gusto es nuestro de conversar contigo. Contanos, para la persona que no pudo ver todavía este trabajo tuyo, El Poder Está en Nosotros, ¿de qué va este trabajo? ¿Cuál es el sentido que pretendiste darle cuando pusiste tu mirada en esta constituyente social, Miguel? Bueno, vos cuando nombrabas ahí un poco mi filmografía, el denominador común de mi obra ha sido Jujuy. Yo soy jujeño de nacimiento, de crianza, y después la vida me ha llevado por todo el mundo. Viví muchísimos años en el exterior, incluso mi formación cinematográfica fue en Londres, en Inglaterra, pero nunca perdí el cordón umbilical con mi tierra, con mi identidad, ni siquiera la tonada, como te darás cuenta. Así que el hecho que la constituyente social se haya realizado justamente en mi provincia, en Jujuy, eso fue para mí el primer atractivo, porque encontré coincidencias muy importantes. Jujuy es una tierra olvidada históricamente. A veces no le damos el valor que tienen los hechos trascendentales de esta nación, pero en Jujuy se peleó absolutamente toda y absolutamente la guerra de la independencia. Claro. Argentina es lo que es como nación, nació como república por la guerra de la independencia. En Jujuy se libraron 120 combates, a Jujuy se le invadieron 11 veces, fue tierra arrasada, y por eso el legado que le hace el general Belgrano, dejando la primer bandera depositaria al pueblo jujeño. Uh-huh. Después esta historia de lucha al pueblo jujeño se repite en la actualidad con el nacimiento de una organización barrial y social muy importante que es la Túpac Amaru. O sea que lo que yo he visto siempre que es en el espíritu del pueblo jujeño un gran amor hacia la libertad. Entonces, que cientos y cientos de organizaciones sociales del país, la Central de Trabajadores Argentinos, miembros de distintas organizaciones sindicales de 44 países del exterior hayan convergido a la ciudad de Jujuy, a mí me daba la sensación como que volvía a repetirse la historia, volvía ese anhelo de la búsqueda de algo nuevo, de libertad, de algo donde todas las frustraciones, anhelos, esperanzas de los argentinos pudieran de alguna manera coagular en algo nuevo, que es esto, que es la constituyente social. ¿Y hiciste un registro documental? ¿Qué mirada le pusiste, Miguel? Me gustaría que lo compartiéramos con nuestros oyentes, a este acto, a este hecho realmente trascendental. Vos bien decías, fue un hecho multitudinario. Yo pocas veces vi el movimiento que vi en la ciudad de San Salvador de Jujuy. habían miles de personas que habían venido de todas partes de la Argentina y se produjeron todo tipo de actividades. Entonces era bastante difícil también cómo contar toda esa actividad que pasó en dos o tres días. Uh-huh. Para mí lo más importante era ejercer un poco una función didáctica, hacerle entender a la gente qué es la constituyente social. Porque el que ya está imbuido de esta idea y cree en ella, no tiene problema. Pero a la idea hay que difundirla, hay que hacerla conocer por todo el país. Comprendo perfectamente lo que decís, porque a nosotros, desde otro lugar del espectro del trabajo vinculado a la comunicación, vos, lo tuyo es el cine, lo nuestro es el periodismo, nosotros emprendimos la misma tarea el año pasado desde el periodismo, tratar de que la gente entendiera de qué se trataba esta movida de la constituyente social. Esperamos haber contribuido un poco a esto. Vos, contanos cómo lo hiciste desde el cine. Bueno, eso te vuelvo a repetir. Yo lo que hice fue tomar el hecho en sí, o sea, todo lo que pasó durante esos dos días, pero a mí me sirvió como excusa para historiar desde dónde nace todo esto, o sea, casi desde los principios de la misma CTA. Entonces fue como hacer un pequeño flashback, o sea, un relato que empieza casi en los años 90 para que se vaya entendiendo todo el contexto político histórico donde se fue naciendo la idea que culmina finalmente con esto de la constituyente social. Ajá. Entonces esto lo hice a través, obviamente, de testimonios, porque un error que solemos cometer los cineastas es erigirnos en Dios. O sea, ponemos una voz en off y la voz en off nos va contando lo que nosotros queremos que se escuche. Y yo considero que es un error. Los testimonios, los relatos de quiénes son los actores es lo más importante. Bueno, entonces una serie de testimonios, entrevistas, por ejemplo a Víctor de Genaro, a distintos dirigentes nacionales de la CTA, a todos estos delegados que vinieron desde el exterior, a los jujeños, obviamente, a todos los que han participado desde las organizaciones sociales de Jujuy, y a través del relato y el cuento de todo lo que fue sucediendo a lo largo de esos días, yo creo que uno logra entender la esencia de qué es la constituyente social, qué es lo que busca, porque lo que yo mismo entendí, porque tuve que entenderla yo esa idea, es que es algo que está en proceso. Esto no está terminado, es un camino. Perfecto, la verdad que la definición es realmente muy abarcativa y me parece que muy ilustrativa de lo que se está viviendo en muchísimas partes del país sin el necesario, creo, registro de la mayor parte de los medios de comunicación masivos, que, bueno, siempre tienden a poner la mirada y a posar sus cámaras y sus relatos en otras historias, y me da la impresión que en esta oportunidad se están perdiendo un tren que nos está conduciendo a un destino diferente, ¿no? No sé si tendrás la misma apreciación. Totalmente, tengo la misma apreciación, Mauro, pero depende también de nosotros, porque por eso el título de la película, El Poder Está en Nosotros. El poder, yo quise también significar con esto, el poder de poder hacer las cosas, de poder decidir, de poder tomar el destino en nuestras propias manos, ¿no? El poder hacer. Así que un poco eso era como la síntesis, porque eso fue lo que yo fui extrayendo de las distintas ideas y de los distintos comentarios que surgían de todos los testimonios, que había que hacerlo ahora, que este era el momento, que se está viviendo un momento histórico realmente importante en toda América Latina. Hay una coincidencia generalizada como nunca la hubo históricamente con los procesos que están surgiendo en todos los países vecinos, en Venezuela, en Ecuador. Entonces que realmente este es un momento para poder llevar a la concreción y a la realización todos estos ideales que tienen millones y millones de argentinos que no están conformes o no están de acuerdo o no se sienten representados ni arraigados en la partidocracia. Uh-huh. Así que un poco hacia eso es lo que apuntaba yo. Y también un mensaje esperanzador, o sea, porque también hay que decirlo, el cine documental ideológico es una pálida. Por lo general yo todo lo que veo es quejoso, lloroso, te deja deprimido. ¿Y por qué tiene que ser así? Si el militante, el hombre que se embarca en un ideal, en un ideal político, vive con alegría, lo hace con todo su espíritu. Y lo que quise yo mostrar era eso, que hubo un sentido épico durante esos dos días, que vinieron miles de personas de todos los puntos del país, del exterior, que fue como una gran fiesta, que fue alegría eso también. Claro. O sea, una alegría que nos llena de esperanza. Así es. Bueno, Miguel Pereira, director de El Poder Está en Nosotros, este trabajo enorme que retrata de un modo documental lo ocurrido en los días 24 y 25 de octubre del año pasado en San Salvador de Jujuy con nuestra constituyente social. Un gran placer haber conversado contigo. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, Mauro. Chao, Miguel. Nuestro amigo Eduardo Balán haciendo Pichón de Yarará. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Escribo, ya nos estamos despidiendo, 5 minutos finales de nuestro programa, estaba preparándose, encendiendo los motores de los camiones, la gente de Supertrack, que ya llega al aire de Splendid, pero no queríamos dejar de mencionar este episodio que se está viviendo en la hermana República de Bolivia, que dicho sea de paso, tengo que recomendar también el excelente documental que realizó nuestro compañero, colega, periodista Mariano Vázquez, un registro enorme sobre el proceso electoral democrático, sobre la lucha del pueblo boliviano, a través de un documental que se presentó hace algunos días en la CTA también. Pero ahora hay una situación por la cual las cámaras del mundo están poniendo sus lentes para señalar la huelga de hambre que dispuso hacer el presidente de Bolivia, Evo Morales. Algo insólito para un presidente, pero con un claro objetivo político, ¿vale? Sí, lo que está reclamando es que se apruebe la ley electoral, ¿no? Con una fuerte oposición, sobre todo de los partidos de derecha y demás. Lo que llama la atención es que el propio Evo es el que encabeza la huelga de hambre, ya lleva 30 horas, y dicen que ayer pasó sin problemas la revisación médica que le hizo su propio ministro de Salud, que es quien está monitoreando un poco el riesgo de salud, ¿no? Uh-huh. Que puede llegar a correr Evo si continúa con esta huelga. Recordemos, el año pasado hubo un plebiscito que se convocó seguramente los intencionados en que Evo Morales no llegue adelante, ni las reformas que plantea para el Estado y para el pueblo boliviano, ni siquiera que llegue a cabo su mandato, jugaron en contra en aquel plebiscito de su figura, un plebiscito que lo ratificó por un amplísimo margen, por un amplísimo porcentaje, como el presidente de Bolivia y con la potestad para hacer modificaciones de la Constitución Nacional. Claro, este plebiscito lo que le permitió a vos tener el respaldo político para poder llevar estas reformas a cabo, pero previo paso por el Congreso. Y en el Congreso están trabando estas reformas del sistema político, haciendo gala seguramente de una reglamentación que dice que necesitan tener un porcentaje mayor que la simple mayoría. Exacto, ¿no? De hecho, por ejemplo, el jueves, que la ley se aprobó en general, toda la oposición se levantó y se fue. Ahora no están dando quórum y demás, y por eso Evo comienza esta huelga de hambre, ¿no? La acusación de la oposición se centra en decir que Evo lo único que busca es perpetuarse en el cargo. Como de costumbre, lo que ocurre con esto es que se soslaya lo más importante que hay detrás de esa reforma constitucional, que es, entre otras cosas, la preservación de los hidrocarburos como patrimonio del Estado. Algo que en Bolivia, durante muchísimos años, fue lamentablemente enajenado de manera alevosa por las multinacionales petroleras que estaban en connivencia con los poderes políticos. Bueno, esto es lo que se está discutiendo de fondo en Bolivia. Déjame agregarte una información cortita también, más local, que recordar que ayer falleció de un infarto a los 77 años, Mabel Gutiérrez, la presidenta de la Organización de Derechos Humanos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, una militante de años que, bueno, ayer falleció finalmente producto de un infarto, ¿no? Mabel Gutiérrez. Un abrazo muy grande para sus familiares. Bueno, nos estamos despidiendo. Ahí lo veo a los muchachos de Supertrack que ya están tocando bocina en la puerta del estudio de Splendid, quienes hicimos este programa. Bueno, en la producción estuvieron Sol Frontini, Noelia Pisano, Andrés Brunetti, Cintia Alcaraz, estuvo Natalia Palmero acompañándonos aquí, como de costumbre, Nicolás Lanati en la operación técnica, mis amigos Virginia Lajam y Alejandro Weber aquí en nuestros estudios, el negro Carlos del Frade desde San Pedro en esta oportunidad, y por supuesto presentando su libro. Por supuesto, presentando su libro allí en la Feria del Libro de San Pedro. Le mandamos un abrazo muy grande a todos ustedes. Un saludo especial a Víctor de Genaro, que tuvo un pequeño percance personal, nada grave, pero no pudo estar con nosotros. Lo anunciamos al principio del programa y nos enteramos durante el transcurso del programa que no iba a poder llegar. Un abrazo muy grande para él. Nos reencontramos el próximo sábado, como de costumbre, por M990 a partir de las 8 de la mañana. Que tengan una buena semana. Chau. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. ENATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo.